hace 3 años y aún sigo esperándote. Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer. Pero tú no entiendes mi amor por ti, porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón. Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí. Como la lluvia te lloro en mi ventana, espero tu llegada. Como te digo, niña, que muero de amor y tú no me das nada. Tu indiferencia mata, es una daga que me rompe el corazón. Te lo dice la noche. Pasan los días, las horas y yo aquí esperándote. Mientras tu corazón pensando en otro sigue destrozándome. Qué dolor si supieras que yo por ti llenaría de brasas mis manos por tenerte aquí, mi amor. Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte.